Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Juan Miguel Petit, comisionado del sistema carcelario por el Parlamento, comisionado parlamentario, finalmente se reunió con la comisión especial con fines justamente para el análisis de todo ese sistema penitenciario. Y bueno, él sigue defendiendo sobre todo lo que tiene que ver con la presentación del habeas corpus para las modificaciones que ahora el ministro del Interior ha confirmado va a hacer para que no exista hacinamiento y situaciones caóticas en algunos centros de reclusión como el CONCAR y concretamente en algunos módulos. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Miguel Petit. De la reincidencia y cómo lograr que las personas cometan delitos es el eje de todo el pensamiento criminológico del siglo XIX en adelante. Como cualquier tarea que se acomete, quien trabaja en la educación o en la reeducación no sabe de antemano cuál va a ser el resultado en cada persona. Se tienen que volcar recursos y buenas prácticas justamente porque ahí está en juego la vida de esa persona y de otras personas, las personas con las que se va a encontrar después en la calle. Entonces yo creo que obviamente hay gente que no cambia su conducta adentro de la cárcel y afuera de la cárcel. Entonces lo que se trata es que hacer mayor intervención socioeducativa para que la reincidencia sea la menor. Por supuesto que en ningún orden de la vida, ni en una cirugía, ni en un hospital, ni en un aula, ni en una inversión, se sabe de antemano los resultados, nunca son 100%. Hay que tratar de que sean lo mejor posible. Ahí tenían la palabra de Juan Miguel Petit en referencia justamente a lo que este manifestaba en torno a la necesidad de haber presentado ese habeas corpus. Haber trabajado para que el hacinamiento carcelario en este caso no se registre. Y bueno, en principio tuvo resultado, más allá de que el Ministerio del Interior no le gustó, por lo menos los cambios se van a hacer. Se hablaba recién de la situación en el Liceo 24, que de Paso de la Arena, que fue ocupado en la jornada de ayer a las 10 de la mañana. Liceo de Paso de la Arena, un liceo que tiene tres turnos, matutino, vespertino y nocturno, y que en este sentido es un centro de estudio además que tiene problemáticas edilicias gravísimas, además de también algún problema en lo que tiene que ver al material didáctico. Pero sobre todo lo que nos decía Sebastián Gómez, profesor del Liceo 24, del núcleo de base de ADES, es que es un liceo, un centro de estudio, que lamentablemente no ha tenido la posibilidad ni siquiera de ser atendido con una visita de las autoridades del Consejo de Educación Secundaria, que tampoco ayer se concretó, por eso es que el paro de 24 horas que comenzó ayer continúa hoy viernes, con ocupación del centro de estudio. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián Gómez, representante del Liceo 24, profesor de ese liceo, sobre esta realidad que tiene el centro de estudio de Paso de la Arena, de abandono desde hace mucho tiempo. Y bueno, nos cuenta el tema de las humedades, el tema de las paredes con hongos, los baños que se desbordan, el hall que se inunda cuando llueve. En una reunión, los docentes vamos a evaluar la situación, los avances que hay de nuestros reclamos. Esto ya tiene una larga data, ¿no? Los docentes nos volvemos a movilizar porque la situación ya es bastante alarmante en la que estudian nuestros estudiantes en el liceo, en la situación del trabajo. También nos surge movilizarnos y empezar a reclamar respuesta de parte de las autoridades. Este año hicimos varios intentos de que las autoridades visiten el liceo, que conozcan nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones. Hay unas carencias edilicias importantes, significativas, que atentan contra las condiciones de estudio y de trabajo de los docentes. Lo que tiene que ver con filtraciones del techo en los días de lluvia, en los días de tormenta, llega al punto tal de la inundación total del hall del liceo, en algunos días, en algunos casos. Hay salones que tienen grandes carencias a nivel de humedad, una pared en pecho que está verde de musgo, hay caídas de pedazos del techo. Entendemos que en esas condiciones los estudiantes y los docentes no podemos estudiar, trabajar, no se puede dar el desarrollo de que para nosotros es la formación de nuestros estudiantes, que nos parece muy importante que en estos barrios, los barrios periféricos de Montevideo, también se dé una educación de calidad y no se recorte el presupuesto y que hacen al estudio y al futuro de nuestros estudiantes. Uh-huh. ¿Y no se ha acercado a nadie de secundaria como para poder conversar con ustedes y negociar, ni siquiera en la jornada de hoy? En esta jornada no, nosotros estamos ocupando de las 7 de la mañana y no ha habido ningún tipo de respuesta. Ya hemos enviado en los meses pasados, desde que comenzó el año, estamos en este reclamo, hemos enviado cartas comunicando la situación, fotografías del estado edilicio del liceo, no ha habido ningún tipo de respuesta. Nos parece que es bastante alarmante la situación, que ni siquiera se da una visita de los consejeros de secundaria, no hay ningún tipo de respuesta, más allá de algunos avances en algunas obras. También las carencias que tiene el liceo no son solamente de parte de lo edilicio, también hay carencias de recursos didácticos, de materiales, los baños están en situaciones caóticas y pésimas para la cantidad de estudiantes que tiene, que frecuentan por día el liceo. Los baños carecen de las condiciones para lo que es la cantidad de estudiantes. También los baños docentes distan mucho de la calidad que nosotros entendemos que son condiciones dignas, las mínimas condiciones dignas para el trabajo. Hay una gran cantidad de carencias que entendemos que se tienen que visibilizar y que tiene que haber una respuesta urgente, porque en estas condiciones no podemos trabajar los docentes y nuestros estudiantes no pueden estudiar. ¿Cuántos alumnos son ahí en ese liceo? Y además, supongo que la preocupación también debe ser de los propios estudiantes y de los familiares de los mismos, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido reuniones con estudiantes, con vecinos del barrio y con padres. Aquí frecuentan, tenemos tres turnos, ¿sí? En matutino, vespertino y en nocturno. Calculamos que de matutino y vespertino hay más de 300 estudiantes, 350 estudiantes por turno, más los estudiantes que vienen en nocturno. O sea que es un liceo considerable para la zona, para el barrio. Y bueno, estamos reclamando por esas condiciones dignas de toda esa cantidad de estudiantes que frecuentan el liceo, ¿sí? Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián Gómez, del núcleo de base del Liceo 24, que está ocupado, que sigue ocupado en la jornada de hoy en Paso de la Arena, a partir de no haber recibido todavía ni siquiera la visita de autoridades de secundaria, que esperemos que se den hoy, y que ya, a ver, el planteo que hace de base Sebastián Gómez, el profesor del Liceo 24, habla a las claras de que es una realidad que no se va a poder cambiar de la noche a la mañana, porque allí hay que hacer arreglos y arreglos profundos, tanto en el tema del saneamiento en los baños, el tema de que no se lluevan los techos, el tema del cambio de paredes que están llenos de hongos, y que es poco probable que se pueda trabajar con los alumnos del centro de estudio concurriendo. Pero el 1 de julio comienzan las vacaciones de invierno. Podrían aprovechar allí a intentar resolver por lo menos la mayoría de estas problemáticas si se atienden en tiempo y forma. Veremos finalmente, reitero, lo que sucede. Recién Ángeles me preguntaba cómo viene el Parlamento, Fabricio, y en realidad viene tranquilo, es decir, salvo los miércoles que son los días, pero que es histórico, esto no pasa solamente por ser este un año electoral, que es los días de comisiones más intensas y algunas que quedan para el jueves, en donde, por ejemplo, la del comisionado parlamentario, que se había suspendido ya dos veces se había suspendido la comisión, que en realidad era la primera reunión de la Comisión Especial de la Asamblea General para el seguimiento carcelario. Bueno, no estaba pasando muchas cosas más. Están las reuniones de cámaras, pero algunas ya se han suspendido. Por ejemplo, el miércoles no hubo reunión de Cámara de Senadores. Ustedes saben que las sesiones ordinarias van del 1 al 18. Hubo sí dos sesiones de la Cámara de Diputados, pero solamente hubo una sesión de la Cámara de Senadores, que fue la del martes, no la del miércoles. Para la semana que viene está suspendida una sesión de la Cámara de Diputados, por lo menos lo que sabemos. Veremos qué pasa con las del Senado. Y además hay un feriado, que veremos si no lo corren. Yo no tengo idea si lo corren ese feriado. Afecta justamente uno de los días de reunión de la Cámara. Así que también en ese sentido podría ser una semana también corta. Los datos que ustedes ya han conocido por parte de nosotros es que este año, además de no haber una rendición de cuentas con el tema de los gastos y por lo tanto que no se pueden hacer en año electoral, hasta el presupuesto quinquenal del año que viene tampoco va a haber mucha acción en la Comisión de Hacienda, que son de las que más marcan el espacio. Creo que los temas laborales y sindicales que arrancan todos los días, lamentablemente son los que hacen que se muevan comisiones como la legislación del trabajo o la comisión de industria, o la comisión de ganadería también con temas de la producción. En ese sentido son las que se vienen moviendo en el sentido de invitaciones, de delegaciones. Hemos tenido también algunos conflictos, por ejemplo, el diputado Pablo Adala hoy va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a las 15 de la tarde, a las 3 de la tarde, mejor dicho, sino a las 15 horas, porque va a hacer la denuncia formal por el tema de la violación a la laicidad en algunos centros de estudio, de liceos. Al parecer no se solucionó. Recordamos que habíamos hablado con la consejera Luaces, que había dicho que iba a conversar con los alumnos porque habían puesto cartelería en el liceo contraria al proyecto de la Raniaga respecto a que militares cumplan tareas policiales, pero no habían colocado la otra posición, la de, en este caso, la de la defensa del proyecto, y por lo tanto eso terminaba violentando la laicidad. O se sacaba todo, se intentaba emparejar. Se ve que eso no sucedió porque, reitero, el comunicado que tengo hoy es que Pablo Abdala va a ir al Tribunal de los Contencioso Administrativo a hacer la denuncia formal de que se está violentando la laicidad porque solamente se está poniendo una sola postura contraria, en este caso, al proyecto de la Raniaga, que es al quien sigue, en este caso, el diputado Pablo Abdala como candidato a la presidencia de la República. Abdala representa el Montevideo, al sector de Jorge Larrañaga. Así que veremos qué es lo que sucede también con eso. Pero son temas que, reitero, hacen al día a día y, bueno, hay proyectos importantes. Sobre el sistema carcelario hay una comisión especial que Frente Amplio creó bajo la presidencia de Jorge Pozzi, pero que ha avanzado bastante poco, por lo que hemos podido hablar con el legislador Frente Amplista. Y, bueno, quedan temas importantes, por ejemplo, para el Senado. El Senado todavía tiene que votar lo que ya Cámara de Diputados aprobó, que es la reforma de la ley orgánica militar. Y suponemos que la semana que viene, creemos que el día lunes, va a estar concurriendo el ministro Ballardi a la Comisión de Defensa del Senado para, reitero, ya dar como el puntapié inicial de la discusión y el debate que se quiere aprobar por lo menos a principios de julio, si no se puede aprobar a fines de este mes. Hablamos con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Botino, que entiende todo esto, que entiende que es un año difícil, que entiende que es un año que termina el 15 de septiembre para el Parlamento en las sesiones ordinarias, aunque reitero, ya tengo algún dato de que el 20 de septiembre va a haber una extraordinaria. Y bueno, que también evaluó lo que nosotros les trajimos aquí sobre la mesa respecto a lo que se aprobó el miércoles en la Cámara Baja. Son proyectos importantes, como el tema del proyecto vinculado a la diabetes y también el de la creación del Consejo Consultivo del INAU por parte de niñas, niños y adolescentes, que formalmente ahora quedan por ley establecidos. Además, cuenta un poco cómo le han ido a esos jóvenes que estuvieron dialogando con los legisladores, entre ellos con el diputado Eduardo Rubio, que han estado participando en la Argentina de reuniones de otros jóvenes también, y que les ha ido bastante bien. Vamos a escuchar lo que decía entonces la presidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora de Paysandú por el Frente Amplio, Cecilia Botino. Pero quería destacar especialmente dos porque tenían que ver con las actividades que también desde la presidencia estábamos realizando. Uno es el proyecto de diabetes, donde se establece refuerzos para el control y el tratamiento de esta enfermedad. Yo me había reunido en su oportunidad con la Asociación de Diabéticos del Uruguay, con los cuales habíamos intercambiado una serie de medidas que ellos están solicitando en virtud de que, bueno, es una enfermedad que afecta a un número muy importante de personas en nuestro país. Y este proyecto, al cual se le da media sanción, que tuvo la elaboración consensuada de todos los partidos políticos que lo firmaron y lo presentaron en la Comisión de Salud, me parece que es un gran avance en función de los planteos que en su momento se nos habían realizado. Entonces, quiero destacar especialmente porque incluso ha sido uno de los temas donde se han recibido varias delegaciones que estaban preocupadas y que, bueno, en definitiva van a ver en este proyecto de ley, una vez que esté sancionado, cómo a través del sistema de salud se mejora, reitero, en la forma de detectar la enfermedad, de controlarla y a su vez tratarla. Entonces, bueno, es un gran avance y las organizaciones sociales que se movilizan por estos temas ven reflejado, reitero, en esta herramienta legal uno de los planteos realizados. En relación al compromiso que asumió la Asamblea General hace poco más de un mes o menos de un mes con respecto a la creación del Consejo Consultivo Adolescente del INAU, ¿se complace en anunciar que efectivamente se logra? Sí, muy rápidamente. La verdad es que el compromiso que asumimos todos los legisladores que participamos primero lo que fue un encuentro de trabajo con el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, donde ahí ya se nos presentaba el proyecto de ley que iban a enviar al Parlamento, luego la Asamblea General donde escuchamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes solicitarnos que aprobáramos este proyecto de ley por el cual se da rango legal y obligatoriedad a lo que es la participación de los jóvenes como un consejo consultivo que ya está participando, pero que en realidad nos parecía que era bien importante que la ley estableciera con fuerza obligatoria que este consejo que asesora, que son los propios jóvenes que participan al directorio del INAU, se reconociera. Hubo la semana pasada un encuentro muy importante donde los jóvenes participaron en Buenos Aires. Acabamos de recibir lo que fue la resolución de ese encuentro internacional, donde se saludaba al Parlamento Uruguayo por la iniciativa que había tenido, y la verdad que la pronta respuesta que se le dio con la aprobación de este proyecto de ley es para destacarlo. Cuando hay compromiso de todos los partidos políticos en una política pública, como significa la participación de los jóvenes creando su propia política, porque eso era lo que nos solicitaban. Ellos nos decían nada sin nosotros. Cuando legislemos sobre los jóvenes, sobre los niños, las niñas y las adolescentes, tiene que estar la voz y la opinión de los mismos que están directamente involucrados. Los dos pasan a la Cámara de Senadores, donde suponemos que no va a haber mayor problema, que se le dé una rápida sanción también para completar el trámite legislativo. Y bueno, reitero, los dos tienen atrás un gran consenso social que lo estaban impulsando. Y bueno, son de las cuestiones que uno destaca como, a pesar de que es un año electoral, también seguimos legislando como corresponde y responsablemente. Lo dijimos desde el primer día, conjuntamente con la Presidenta del Senado, que los tiempos electorales transcurren por otros carriles, ¿no? Terminamos de aprobar un número importante de leyes, pero quedan muchísimos proyectos de ley que se están trabajando en las comisiones y que se van a tener que terminar de aprobar este año, y que no hay excusas para que los mismos no se trabajen. Eso es como una cuestión que en la multipartidaria hacemos permanente hincapié. Y bueno, va a ser como también de unas cuestiones que vamos a trabajar para tratar de que, bueno, antes del receso se puedan aprobar, y si es necesario hacer sesiones extraordinarias las haremos también. Reitero, la principal tarea, que es la legislativa, la tenemos que seguir cumpliendo. Ahí tenía entonces la palabra de la diputada Cecilia Botino. El diputado Diego Irazaba, el diputado suplente por el departamento de Flores del Partido Nacional, recogió un tema que ya lo habíamos escuchado en la voz del diputado Edmundo Roselli del departamento de Colonia, que es la falta de ambulancias y de personal médico en la localidad de Andresito, en una zona turística por las grutas que hay allí, además, y en donde hubo un accidente importante que tiene que ver justamente con la persona que hace las recorridas, que fue atropellada y que quedó tirada en la ruta por mucho tiempo, hasta que una camioneta la levantó y después consiguieron una ambulancia que iba para otro lado, dar la vuelta y que fuera para Trinidad, porque de Trinidad no vino nadie. Bueno, lo concreto es que están pidiendo una ambulancia que se quede allí, en Andresito, y con personal que la pueda, en este caso, atender. No solamente, reitero, por el tema de la población en sí, sino porque al ser un tema de visita turística, cualquier turista puede tener un accidente y no hay manera de poder llevarlo a un centro de salud, diríamos, de mediana atención. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado Diego Irazábal, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Flores, precisando además que ahora los vecinos de Andresito salieron a volantear en la ruta pidiendo la ambulancia. En Flores, ingresando a la localidad del pueblo Andresito por la ruta 3, una funcionaria municipal que trabaja en las grutas del Palacio, que es un área protegida, tuvo un accidente grave, resultó politraumatizada grave, estuvo durante más de 40 minutos, 45 minutos tendida a un costado de la ruta, una conmoción realmente en la localidad, sin ningún tipo de cobertura de salud en el momento, no hay ambulancia en Andresito, no hay un servicio médico, no hay una respuesta médica organizada. Finalmente una camioneta que circulaba por la zona logró llevarla al hospital local. Es una situación que ha conmocionado mucho a los vecinos, que se organizaron nuevamente a hacer cortes de ruta, forma más pacífica, enlenteciendo en realidad el tránsito para generar conciencia sobre este problema. No es la primera vez, entre Trinidad y Yung es el único centro poblado que existe, hay en una extensión bastante importante de kilómetros, no hay una asistencia de salud importante, no hay un servicio permanente de médicos ni de enfermeras de guardia, no existe ese servicio. Es importante que se restablezca, es importante que haya más cobertura, más horarios y obviamente que exista una ambulancia. Andresito es una localidad de más de 500 habitantes, pero está ubicada en una zona estratégica desde el punto de vista turístico. Estamos a 10 kilómetros, vuelvo a decirles, de Grutas del Palacio, que es un área protegida y es el corazón de un geoparque mundial de la UNESCO, con denominación de la UNESCO. Esa es una zona que tiene un potencial turístico enorme. Es una zona donde transitan muchos uruguayos que transitan por esa ruta y que indudablemente una ambulancia y un servicio de salud extendido es fundamental y hace realmente al desarrollo humano, al buen vivir, a la calidad de vida de todos los uruguayos. Eso es, por encima de todos, un objetivo en el cual, sin lugar a dudas, más allá de partidos políticos, existe un consenso general y no puede no existir respuesta para asegurar ese derecho básico de la salud, de la atención. Seguimos con la información y en este caso el diputado Richard Charamelo del departamento de Canelones, del Partido Nacional, está planteando una problemática que tienen, en este caso, ciudadanos que viven en la ruta 33, sobre la ruta 33, entre Sauce y Toledo, en zona rural, porque tienen problemas de iluminación. Le está pidiendo al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, que alumbre por lo menos la parada. Hay mucho pasaje de ómnibus por allí. Y las horas, sobre todo ahora en invierno, de llegada de los trabajadores de otros lados a sus casas después de trabajar, o la hora de partida cuando salen muy de madrugada, a las 5:30, 6 de la mañana, es una boca de lobo. Y ya han sufrido algunos asaltos algunas mujeres, por esa falta de iluminación. Piden por lo menos que pongan luces allí. Y bueno, Richard Charamelo así el planteo. Un requerimiento de los vecinos. Los vecinos de esta ruta plantean que se le coloque la luz, sobre todo en ese tramo que no lo tiene, de más de 3 kilómetros, y en especial en las garitas. Lamentablemente, algunas mujeres, algunos niños han sido víctimas de arrebatos, que debido a la oscuridad en una zona rural han tenido que soportar el avatar de la delincuencia. Y es por eso que nosotros le pedimos al señor ministro de Transporte y Obras Públicas que por favor tenga bien llevar un equipo para hacer un relevamiento en esa zona, donde hay un barrio que tiene cientos de familias que están radicadas ahí, donde tenemos diferentes líneas de ómnibus, desde UCOT, Cooperativa del Este, bueno, en fin, varias que transitan por la ruta 33, un barrio que está entre Sauce y Toledo, que tiene acceso, líneas de ómnibus para Montevideo y también para la ciudad de Las Piedras y obviamente el Sauce, en un lugar donde la gente dice que en ciertas horas de la noche o después que cae el sol y a primera hora de la mañana es realmente muy complicado poder salir a trabajar porque es ahí donde actúan los delincuentes. Así que nosotros le agradecemos al, tomar en cuenta esta inquietud de seguridad que vive esta zona densamente poblada y tratar de alguna forma, aunque no sea iluminando estos 3,5 kilómetros de ruta, por lo menos iluminar la zona de las paradas para que la gente que tiene que utilizar el servicio de transporte pueda por lo menos estar más tranquila. Ruta 33, ministro Rossi, entre Sauce y Toledo. Si no puede con los 3 kilómetros la iluminación, por lo menos que se iluminen las paradas, a fin de que esta gente tenga más seguridad a la hora de llegar de los trabajos o a la hora de ir al trabajo. El senador Javier García finalmente logró que en el Senado fuera aprobado el proyecto que había presentado ya hace un tiempo, vinculado a el rotulado de medicamentos para personas con baja visión o ciegas. No solamente con sistema Braille, sino también a partir de un pedido de la Facultad de Ingeniería, también para que se utilicen, en este caso, procedimientos tecnológicos e informáticos que también pueden brindarle datos de lo que es el prospecto, cosas que leemos nosotros cada vez que tomamos un medicamento, cuáles son, con qué se puede tomar, con qué no, cuáles son las reacciones que se pueden tener, alérgicas o no. Bueno, todo eso que nosotros lo podemos ver, porque por suerte no tenemos problemas visuales, mucha gente no lo puede hacer, y bueno, a partir de este cambio en el rotulado, la idea es que lo puedan hacer por sí sola y que no tengan que estar esperando que alguien se lo lea. Vamos a escuchar lo que decía el senador Javier García. Padecen la discapacidad visual. Y esto es el agregar derechos, el de establecer la equidad y la inclusión en el acceso a la salud. En Uruguay, más de 300.000 uruguayos, casi el 10%, un poco más del 10% de la población, tiene algún tipo de discapacidad visual. Pero 60.000 de nuestros compatriotas tienen una discapacidad severa. Casi 5.000 de ellos son ciegos. Y cosas que son muy simples para nosotros de todos los días, que es el de poder leer esos prospectos kilométricos que traen los medicamentos y ver los efectos que tienen los medicamentos que tomamos cuando se nos indican, discutirlos, analizarlos, consultar. Eso que es hoy cada vez, y por suerte, más accesible para cualquiera, es totalmente inaccesible para 60.000 uruguayos, que dependen de que alguien le lea lo que nosotros podemos hacer sin pedir ayuda a otra persona. Este proyecto original fue consultado, como le decía, con organizaciones de la sociedad civil. Yo simplemente leí estado parlamentario. Lo traje a comisión al Senado. Consultamos, y ahí se dio un proceso muy rico, consultamos a la Facultad de Ingeniería, a la Academia, porque comenzó siendo un proyecto que establecía la necesidad de que estuviera rotulado Braille, como existe en otros países, legislaciones avanzadas de otros países ya tienen establecido esto, y allí con el asesoramiento técnico y académico llegamos a la conclusión, nos asesoraron, de que también había que establecer mecanismos de lectura que permitieran dispositivos tecnológicos informáticos que hoy están al alcance de la mano, creo que son de los QRS que se llaman ahora, y que pudiera establecerse estos tipos de sistemas, aparte del rotulado Braille, u otros que en el futuro, vaya a saber, pueden aparecer y que no conocemos ahora. Cambiamos de tema. El diputado Luis Pintado, del departamento de Canelones por el Partido Colorado, estuvo reunido con un grupo de fasoneros de la zona, donde están denunciando altas cargas a nivel del Estado y problemas a la hora del cobro. Entonces eso genera problemas de liquidez. Lo decía hoy José Luis, están intentando sacarse de encima a los intermediarios y tener puestos de venta directa a los propios fasoneros de pollos para hacerse del dinero rápidamente sin tener que esperar con lo que están esperando. Pero había alrededor de 400 y pico de fasoneros y ahora quedan unos 190 fasoneros. Por lo tanto, ha bajado muchísimo la cantidad de gente que vive de esta producción como de otras, y eso genera obviamente problemas de desempleo, desarraigo en el campo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado Pintado. Actividad que padece un importante sector de la producción agroalimentaria en Canelones. Reunidos anoche con una serie de vecinos, pequeños productores y fasoneros de pollo del noroeste del departamento, nos enteramos de lo precario que resulta hoy la ecuación de rentabilidad para estas sacrificadas familias rurales. Entendemos que para encontrar soluciones se debería analizar los pormenores de toda la cadena de producción, pero deberíamos concentrarnos en los altos costos que tienen que soportar las familias, los cuales afectan la rentabilidad de su trabajo. Uruguay tiene unos costos elevadísimos para encarar cualquier tipo de emprendimiento, eso es indudable, pero esta no es la única adversidad que enfrentan los productores en nuestro país. No en vano, la cantidad de fazoneros de pollo se ha visto reducida. A fines del 2005 contábamos en el departamento, en el noroeste, con aproximadamente 480 fazoneros. Hoy solo sobreviven apenas 198 productores de este importante rubro. Señora Presidente, han desaparecido las familias que criaban unos 7.000 pollos, pero esto no se vio reflejado en la baja de la producción, lo cual explica que los criadores más grandes terminaron con esas familias y el gobierno no fue capaz de protegerlo, de proteger a esa familia y por consiguiente evitar esta lamentable situación. Por mucho que se tecnifiquen, como lo han hecho, por más horas que dediquen a su trabajo, y créanme que la cría de pollos es una labor demandante y sin horarios, se les escapa de las manos el traslado de los costos que provienen de la ineficiencia del Estado, cuyas cargas van en desmedro del eslabón más débil, precisamente el fazonero, que además de ser tomador de precios, debe soportar un atraso en los pagos que ha llegado a límites insostenibles. Reitero, aparte de esto, los fazoneros están intentando sacarse de lo que es la venta indirecta, vender directamente ellos, el intermediario encima, porque están cobrando, pero muy, muy tarde, decía en este caso el propio Pintado, y eso hace que entre los costos que tienen y que cobran muy tarde, se les hace imposible seguir con el negocio. Nos vamos, Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca.